nunca te he tenido cerca, ni tampoco a las demás. Eres un sueño que se acaba. Yo no quiero despertar.